Bienvenidos y bienvenidas a la décima entrega de A Través de Este Río. Mi nombre es Adrián Rosales y hoy día me encuentro junto a la primera invitada de este programa. Estoy con la periodista, DJ, productora, bajista, María José Mendoza. ¿Cómo estás, Cote? Hola, bien, gracias. Bueno, en esta entrega preparaste una selección musical que vamos a disfrutar, ¿cierto? A medida que vamos conversando y vamos intercalando estas 10 canciones que hoy día seleccionaste exclusivamente para A Través de Este Río. Y quisiera iniciar esta conversación un poco hablando de tu biografía, de dónde eres y cuál era el paisaje sonoro que rodeó tu infancia. Nací en Talcahuano, uh-huh. Viví ahí hasta hace como 8 años y mi paisaje sonoro, bueno, Talcahuano, la verdad es que nunca me moví mucho en Talcahuano, pero sí, obvio, bueno, el fin de semana pasado fui al puerto, hacía dar una vuelta y todo, y pensaba en cómo antes era Talcahuano, tan hediondo que era como lo que más lo caracterizaba. Yeah. Pero mi paisaje sonoro, claro, está dado así como por lo que escucho, bueno, pensando en cuando era así niña, como entre lo que escuchaba, no sé, mi familia, mi papá, mi hermano, escuchar harta música paseando, más que la decisión que tomaba una por escuchar música. Y eso, y la música de los amigos. Después ya uno va buscando su propio como sonido o la música que te gusta, va encontrando cosas que te gustan más. Y luego saliste de Talcahuano, emigraste a Concepción. ¿Sí? ¿A estudiar? No, ya había terminado de estudiar, pero sí, entre lo laboral y lo práctico, porque como te decía, nunca hice mucha vida en Talcahuano. Igual fui al colegio y todo, pero en general como que todo uno lo venía a hacer a Conce. Uh-huh. Y en esa en ese nuevo proceso, digamos, iniciando un poco lo que hoy día estás, en lo que estás desempeñándote, ¿cierto? Como productora, en fin, la carrera de periodismo. ¿En qué momento surge tu afición por la música? Por no solo el deleite personal de escucharla, sino que también el trabajo como DJ de sonorizar espacios para otros, para también generar, ¿cierto?, esa comunión en torno a la música. ¿Cuándo lo descubriste? Como en la adolescencia me empecé a interesar ya más, así como a poner más fanática con la música, como a hacer más busquilla, empezar a buscar cosas. Antes como que escuchaba más cosas que algunas cosas que tenía o las que escuchaba el resto, pero claro, ya en la adolescencia. Y lo de ser DJ, que tampoco me considero DJ sino musicalizadora, ya ahora sí, grande, ya vieja, y pues como por una cosa de como medio anecdótico nomás, pues, que era como lo típico que, no sé, de pronto uno ponía música en las casas, así como en el YouTube, y no sé, tenía amigos que se estaban dedicando ya a ser DJ, y fue como, oye, debería de repente aprender a mezclar, y ahí fue, pues, hasta que me invitaron a poner música en la Casa de Salud. ¿Eres DJ en unidad de geriatría de Casa, sí, de Salud? ¿Hace cuánto? Hace 2 años parece ya, no tengo muy el, pero me parece que sí, que venía acompañado de un ejercicio que estaba haciendo en ese tiempo, que era aquí mismo en la radio Lufú, que era un programa que se llamaba Misterio Gozoso, que era de cumbia. Y alcancé a hacer 20 capítulos una temporada, y como que es como de la mano de esa época, se deben ser hace como 2 años. Uh-huh. ¿Y qué tal este camino? ¿Cómo han sido estos 2 años musicalizando esta pista? Ah, entretenido. A veces me da un poco flojera salir los viernes. Pero no, todo bien, lo paso bien. Es divertido ver cómo la gente baila con la música que igual te parece bailable. Como saber que la chuntáis. Igual la pista de geriatría, digo que no sé, la gente como que igual siento que es medio mañosa, como que saben que como que van harto a los hits, a la música que se saben, como que les encanta que bailar canciones que se saben. Claro. Un poco recordando los clásicos. Claro. Bueno, y vamos a hacer algo completamente opuesto y vamos a escuchar el primer bloque de música que nos presentaste. Bueno. ¿Qué contiene este primer bloque? Cuando hablamos de ambient, yo pensé, bueno, lo asocié primero a la electrónica y pensé que lo que era para mí, o sea, como cuál era mi música ambiental. Entonces busqué las listas que tenía como de YouTube, donde le voy poniendo así como estado de ánimos, no, mentira. No, pero así como igual, sí, pues algunos igual tienen nombre así algunos, pues como que voy separando por género. Y ahí entre la música que me parecía más como acompañadora, pensando el ambient como un acompañamiento así complementario, más que un acompañamiento como algo que está al ladito. Ahí elegí algunas canciones. Entonces, primero elegí Echo Lake. Y luego vamos a escuchar a The Roaches. Y luego Deep Jazz y Elizabeth Fraser, que es la vocalista de Cocteau Twins, que es una banda que me gusta mucho. The Roaches. Tengo una anécdota porque con esa banda y con ese disco, porque yo hace muchos años me encontré un vinilo de The Roaches, que es una banda de chicas de la década de los 70. Y no sé, lo encontré y costaba 500 pesos. Y por la portada dije, ya, me lo voy a llevar y todo. Me tincó así. Sí, parecía, tenían pinta así de ser como una banda india, así de los 90, pero era de los 70. Y lo escuché y no me gustó tanto. Y después, bueno, estaba así mirándolo y leo que el productor era Robert Fripp. Y lo volví a escuchar y así, qué mala que lo diga, pero como que ahí me gustó más. Y cambió un poco el lente. Sí, seguro. Y fue un súper buen hallazgo. Y todo. Bueno, entonces, en A Través de Este Río, capítulo 10, junto a Cote Mendoza, vamos a escuchar el primer bloque de música. Ser más breve, si no. Y ya estamos de vuelta en A Través de Este Río, capítulo 10. Nos encontramos junto a María José Mendoza y a la vuelta de este primer bloque vamos a pasar a un poco cuáles son los proyectos y las inquietudes en los que estás hoy día. Bueno, entiendo que estás en medio de la producción de festival de exhibición de cine Frontera Sur. Aparte, eres bajista en Sombras de Suni. Y bueno, obviamente tus noches como pinchadiscos aquí en Casa de Salud. Cuéntanos un poco de cómo se compatibiliza, bueno, dentro de tu profesión, está claro que las gestiones y las relaciones con personas primordial. ¿Cómo, de qué manera tú te desdoblas en tantas áreas que abarca un poco dentro de tu gestión? ¿Cómo me desdoblo? No sé, sucede nomás. Simplemente sucede. No sé. Trabajar en cultura, no sé, me parece que es mucho más enriquecedor que estar trabajando en otras cosas. Como que igual es una elección, pese a que igual es un trabajo precarizado. Pero ¿en qué sentido precarizado? Porque no tiene las mismas, no sé, pues, las mismas, ¿cómo se dice? Cosas aseguradas como te otorgan otras pegas donde tenés contrato y no sé. Yo claro, trabajo igual independiente. Claro. Sí. Pero una cosa por otra, hasta ahora me he acomodado, tal vez, y bueno, no sé, igual me quejo a veces. No, sí, igual soy súper buena para quejarme, pero ¿cómo sucede? No sé, simplemente sucede, tiene que ver como con la red de personas con la que uno está, comparte los mismos intereses, las mismas inquietudes, los mismos lugares de donde hacer crítica o cuestionar, como la música igual. Exacto. Y estás también en un festival, ¿cierto? Un sí, encuentro de se llama... música y de tecnología. Ah, o sea, es arte y tecnologías. Arte y claro, por ahora estoy trabajando en eso, en dos proyectos que son de cultura. Uno es de cine de no ficción, entendiendo la no ficción como lo documental o aquellos lenguajes que se escapan como del relato así de historia como uno está acostumbrado a ver en el cine. Y toda la teoría, ese se llama Frontera Sur, y toda la teoría del universo es un encuentro latinoamericano de arte y tecnologías, también apelando a las tecnologías como desde nuestro lugar en el mundo como personas que somos latinas y que estamos como un poco formados con los parámetros del mundo occidental, pero y cómo a partir de esa posición nosotros como reinterpretamos las tecnologías o las apropiamos, las desarmamos o inventamos nuevas. Entonces hay harto de arte sonoro ahí en general, o sea, ahora estábamos en un proceso de selección de talleres para el segundo semestre, claro, llegan hartas cosas del arte sonoro. También tuvimos unos invitados durante el primer semestre, 22 Bits, un colectivo que se dedica a eso. Eso es interesante. Hablábamos hace un rato, siempre se ha asociado el ambient, bueno, y de hecho este programa también en sus plataformas usa y abusa de la palabra electrónica, ¿cierto? Y se asocia casi por antonomasia al ambient. Eres bajista de Sombra de Zuni, me decías que tienes una raíz profundamente punk, es decir, quizás no sé si tan alejado de la electrónica, no, pues. Pero sin duda que conectado con lo visceral y lo orgánico. Eso sí. ¿Dónde está también el punto ahí? Es que te decía, claro, que mi formación como que es desde el punk rock, porque tocando con música más punk rockera es como aprendí a tocar, no digo que tenga dominado ya como la técnica o la ejecución, pero sí, pues experimentando y uno se va dando cuenta que puede armar melodía o hacer cosas. Y ahora estamos con Sombras de Zuni en un proceso de maqueteo de temas para poder grabar un primer disco. Y estamos entusiasmados porque igual somos todos ya más viejos y no sé, bacán en poder encontrarse con los amigos. Y como que yo hace rato igual que no tocaba, hace años. Y como que creo que este lejos ha sido el año más musical de mi vida. Qué bueno. Sí. Pese a que tal vez no sea así como... estoy hablando así como algo personal, no tiene nada que ver como con un éxito o algo así, que no es lo que uno busca, pero como es como una cosa personal, ¿no? Claro. Digamos que estás satisfecha con la cantidad de música que hoy día... No sé si satisfecha, pero digo que es un año muy musical. Muy bien. Sí. Oye, y la música me gusta mucho, así que... Nos gustó mucho. Y para continuar en eso, háblanos un poco de este segundo bloque de música. Va a ser un poquito más largo. Sí. ¿Qué tenemos acá? Estoy viendo aquí un artista con el cual me decías que está ahí. Tinder Sticks. Sí. Primero semana. Tinder Sticks, uh-huh. Que igual es una banda que me gusta ahora en estos últimos años y que la he escuchado un montón y también son muy versátiles, como desde ese sonido así hasta medio grunge de los 90. Tienen unos discos también que tú los escuchas y dices, no, esto es ambient. Come Inside se llama la canción, y después Cloud Boy, que de esa banda la verdad es que no tengo ningún antecedente, como que en mis listas tengo algunas canciones de ellos, pero tampoco he pillado discos. Y después lo que no tiene nada que ver con ambient, que podría ser que viene ya más del folk, que es Donovan, uh-huh. Y Robbie Bacho, que es el que te decía que he estado escuchando mucho. Y claro, ellos viniendo desde el folk, igual tienen en común que tienen mucha influencia de música hindú, de la India, y eso igual, bueno, en la de Donovan no se nota tanto. Hurdy Gurdy Man, y la de Robbie Bacho se llama, aquí la tengo, Live in the Wind. Y bueno, ahí la van a escuchar, pues, totalmente ambient. Totalmente ambient. Sí, lo recomiendo. Tiene unos discos muy bonitos y, como te decía, claro, muy influenciados por la música de la India, de los mismos años igual. Nos vamos entonces con este segundo bloque de música en A Través de Este Río, capítulo 10. Thank you. long time that you let me show. You live in my life. Thank you.

estamos ya en el capítulo 10 de A Través de Este Río, en el tercer bloque. Lo que acabamos de escuchar fue Robbie Basho y la hermosa canción Leaf in the Wind. Nos encontramos junto a Coté Mendoza. Y en este último bloque, que está dedicado un poco a las futuras empresas que nuestros invitados están ya tramando, cuéntanos un poco cómo se viene esto, el Festival Frontera Sur. Me decían que en noviembre está proyectado. Sí, del 13 al 17 de noviembre. ¿Y cuáles son los lugares donde se va a exhibir esto? Hasta ahora las sedes confirmadas son la UDE Conce, el año pasado fue en el auditorio, este año igual, Santo Tomás, y... ahí se me olvidó. Que todavía tenemos lugares por confirmar. Pero pueden buscarlo en las redes sociales, fronterasurfestival.com. Y bueno, en Facebook igual hay una cuenta. Toda la teoría del universo igual tiene un festival en noviembre, la primera semana, que va a ser una actividad de unos 3 días con talleres, va a ser bien familiar igual. Con actividades siempre pensadas como en los nuevos medios, el arte y las tecnologías. Y Proyecto Bermud, no sé si lo conoce igual, que es un ciclo de cine chileno, también tiene... cine en las galerías. Sí, pero este año nos beneficiamos de un proyecto municipal, FAIC, para hacer una exposición itinerante por algunas de las galerías donde habían cine, una exposición sobre los cines. Que nosotros ya lo estamos trabajando hace un tiempo, bueno, desde que empezamos el proyecto, que hicimos como el catastro de los cines que tuvo Conce, nos apoyamos igual de investigaciones de antes y armamos así como con un chico que se llama Luis Darmendrail, que es arquitecto historiador, con él armamos así como un cuerpo con la información y eso lo vamos a exponer. Yo creo que va a durar unos 2 meses porque la idea es que se pase por las galerías, que esté una semana en una galería y en otra. Y bueno, A Través de Este Río no se queda sin primicias. Nos contabas un poco acerca de un nuevo proyecto de música que vas a asumir. Una experimentación, va a haber quizás. Sí, cuéntame un poco de eso. Patuamente, pensando en que en estos tiempos como que ya música sale por todos lados. No sé, con unos amigos hace un tiempo nos juntamos igual... queríamos hacer así como algo más bailable, pensábamos, sí, algo más fiestero, así, hagamos como entre el peluceo y todo, y armamos como un proyecto que se llama Tria Dance y vamos a estar tocando pronto. ¿Sabes qué? Parece que vamos a tocar, y aprovecho de pasar el dato igual, de una exposición que se va a inaugurar el 26 de julio, el jueves, en el espacio Sala Arte La B, que no tiene nada que ver con el La B malo de esa. De Providencia. Claro. Y una exposición fotográfica de un colectivo que se llama La Quinta Pata. Y que tuvo una época de acción entre el 2010 y 2015 y ahora se reunió de nuevo para mostrar un trabajo fotográfico. Y ahí vamos a tocar con Tria Dance. ¿Dónde? Espacio La B, esto queda en Salas, entre Cochrane y Chacabuco, parece. Sí, o entre Cochrane y San Martín, me perdí. Pero eso fue un proyecto como de música más bailable, ya que nos gusta la música, escucharla y bailarla también. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Quería agradecerte, Coté, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, tenemos un obsequio, gentileza de Camino del Ciego Ediciones. Muchas gracias. Este es el poemario Exhumaciones, de Ginny Díaz Huentén. Un obsequio en agradecimiento por haber participado en este décimo capítulo. Y bueno, estamos llegando ya al final. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Riquelme, como siempre aquí en los controles y los descontroles. Muchas gracias, María José. Gracias por la invitación. Me sentí media patúa de invitada, porque vi que todos venían a tocar o hacer sus gracias ambiente. Las gracias ambiente. Oye, no, muy, muy agradecido de que hayas aceptado participar. Y bueno, nos encontraremos el próximo jueves a las 22 horas solo por Radio Leufú, en una nueva entrega de A Través de Este Río. Gracias, chao. my dream house. These words are yours, Maria. Waters warm, hold me. A table bare until the summer's nights return, until we close our eyes. Maria, your every thought's my my heart beats.